Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Consultorio número 12. Aquí Laura Corcuera al aparato. Hoy dedicamos nuestro consultorio al maravilloso y apasionante proceso de hacer una transición tecnológica hacia herramientas y servicios libres y seguros. Este consultorio cierra temporada, así que va a ser un poquito más largo. ¿Cómo puedes hacer una transición hacia herramientas digitales libres y seguras, así como practicar en buena compañía los usos sociales de las tecnologías? No es fácil cambiar de rutinas ni tampoco salir del individualismo y del consumismo en el que el sistema nos quiere desde hace ya muchas décadas. Y no vamos a dar el gusto a nada ni a nadie de sentirnos solas, porque no estamos solos y porque, aunque a veces nos olvidemos, somos personas bonitas. Vamos a hacer un ejercicio, si te apetece. Puedes colocarte delante de un espejo y mirarte un rato en silencio. Eres un ser lindo. Ahora puedes coger un papel y un boli y escribir lo que haces a través de las tecnologías digitales desde que despiertas hasta que te duermes. Puedes escribirlo, dibujarlo en plan horario o como te apetezca. ¿Qué aparatos usas? ¿Móvil, tableta, ordenador, radio, televisión? ¿Cómo y para qué los usas? ¿Con quién? ¿Qué dispositivos, servicios, herramientas usas de forma individual? ¿Qué utilizas para usos colectivos? ¿Te consideras una productora de contenidos? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta de tus usos de la tecnología? Una vez escrita tu tecnorrutina diaria, puedes calcular cuánto tiempo dedicas diariamente a usar aparatos tecnológicos y herramientas digitales. ¿Qué consideras esencial de todo lo que haces? ¿De qué podrías prescindir? ¿Qué herramientas usas para tus actividades? ¿Son herramientas libres y seguras? ¿Son gratuitas? ¿Puedes hacer un cambio de hábitos para que sean saludables, sostenibles, placenteros? Puedes ir poco a poco, darte unos meses para ir cambiando. Primero cambiando programas, herramientas, hasta llegar al sistema operativo de tus aparatos. Para el uso de herramientas, es mejor que sean pocas y buenas, es decir, de software libre y seguras. Es como en una cocina, mejor tener 3 buenos cuchillos a tener una veintena que cortan mal y además son peligrosos para tus dedos. La diferencia es que un cuchillo bueno te cuesta un pastón y una herramienta digital buena está accesible de forma libre y generalmente gratuita, gracias al trabajo de muchos años de una comunidad enorme de desarrolladoras, programadoras y activistas del movimiento del software libre, especialmente las personas hackers. Otro consejo: hacer backups o copias de seguridad en discos duros externos. Que todo lo que tengas online también esté offline. Si un día hay un apagón tecnológico, no podrás acceder a una nube, pero sí a un disco duro externo, mientras haya electricidad o energía solar. Recuerda que Internet, como todo en el planeta, es un recurso limitado. Puedes buscar información sobre el consumo energético que genera Internet y del que ya hemos hablado en nuestros consultorios, y ver el asombroso mapa de cables de fibra óptica submarinos que cruzan el globo. Es algo inquietante, pero se encuentra en www.submarinecablemap.com. Otro consejo: piensa que en lugar de ser yo, eres nosotres, usando herramientas digitales, mejorándolas al usarlas, participando en redes digitales, sobre todo en Internet. Y otra cosa, no necesitas ser periodista para hacer tus propios contrastes de fuentes, o como la moda lo llama ahora, fact-checking, que desde luego no son las redes sociales comerciales, y acudir a fuentes de información fiables, además de medios de comunicación que hacen buen periodismo, intentando abarcar la diversidad del espectro ideológico, no solo a los medios de tu cuerda, puedes acudir a webs de parlamentos, de administraciones, de instituciones públicas, de institutos, centros de investigación, museos, enciclopedias, hemerotecas. En medio de esta catástrofe pandémica e individualista, sería deseable trabajar más la idea colectiva de las herramientas y servicios que usamos en red. Potenciar los procesos colectivos, las comunidades de prácticas de aprendizaje. Recordamos lo que la compañera Margarita Padilla ya escribió en 2002 en uno de sus ensayos para Spy en Blanc, accesibles en Internet. Ella decía, aparentemente, la red contradecía los valores imperantes de la empresa, el mando, la jerarquía, la disciplina. Sin embargo, cada vez más el capitalismo va adoptando la forma de red, en busca de mayor flexibilidad y movilidad para el capital y también en pro de una captura productiva de la creatividad social, de modo que podemos afirmar que el capitalismo global es una sociedad en red y que la red es la forma de organización hegemónica no solo para los movimientos sociales, sino también para el propio ciclo productivo de mercancías, pero también de lenguajes, de símbolos, de relaciones, es decir, de realidad. La red, entonces, ya no puede ser vista de forma ingenua como un espacio horizontal ajeno al mando, pues es, ante todo, una forma de dominio que, lejos de establecer una igualdad radical, impone una política de la relación, una jerarquía de nudos privilegiados. Hemos preparado un cuadro de herramientas libres. Lo vas a poder ver en elsaltodiario.com. Infraestructuras comunes para que empieces una transición tecnológica, diferenciando entre software y hardware, viendo las posibilidades de las webs estáticas y de los blogs usando gestores de contenidos como WordPress o como Hugo, usando la nube de Nextcloud, las galerías de Seagal, el streaming de Azurecast, de GizTV, las encuestas y formularios de Lime Survey, programas libres de imagen como GIMP, de audio como Audacity, de vídeo como OpenShot, usando pads. ¿Qué es un pad? Basado en el editor web Etherpad del 2008, los pads son cuadernos digitales para escrituras colaborativas en tiempo real. Son enlaces públicos a los que puede entrar cualquier persona que conozca el enlace, sin necesidad de registro. Así que te aconsejamos que cuando uses pads evites colocar en ellos información sensible como números de teléfono, direcciones, contraseñas. La maravilla de los pads es que permiten a muchas personas editar simultáneamente un documento de texto y ver a todas las participantes en tiempo real, mostrando el texto de cada autora en diferente color. Podéis crear vuestros propios pads en servidores como riseup.riseup.net o en código sur. pad.codigosur.org. Recuerda descargar la versión final del texto porque la mayoría de pads tienen un tiempo de caducidad y luego son borrados. También están los wikis. El término wiki procede del hawaiano wiki-wiki, que significa rápido. La noción se popularizó con la Wikipedia, la enciclopedia libre y abierta. Básicamente, los wikis son páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarias a través de cualquier navegador. Dichas páginas, por lo tanto, se desarrollan a partir de la colaboración de las personas internautas, quienes pueden agregar, modificar o eliminar información. El formato wiki es muy útil para la difusión de conocimientos y para el trabajo en equipo. Es habitual que los wikis incluyan un historial de cambios. De esta forma, es posible regresar a un estado anterior en caso de que las modificaciones realizadas no sean correctas y comprobar quién hizo cada cambio. En un wiki puedes crear páginas de forma instantánea, sin necesidad de preocuparte por el diseño y otras cuestiones relacionadas con la estética y la organización de la información. Para audiollamadas recomendamos Mumble, y para videollamadas Jitsi o BigBlueButton, BBB, en el ámbito de las aulas digitales. Algunos servidores autónomos han creado instancias para usarlas, por ejemplo, para Mumble y Jitsi está charlar.sindominio.net y vc.autistici.org. Para BigBlueButton está edu.cisti.org. La compañera Julia nos comparte desde Bogotá algunas reflexiones sobre estas herramientas que han despuntado con la pandemia de la COVID-19 y la consiguiente digitalización intensiva. Hola, yo estoy sintonizando desde Sudamérica y a propósito de la soberanía tecnológica, como vengo con algunas inquietudes para compartir, respecto a cómo interactuamos en audio y video por internet. Esta pregunta pues es como de los tiempos de pandemia, muy propia. Y bueno, la primera inquietud que traigo es cómo nos va utilizando videollamadas. A mí por lo general no muy bien, porque se me suelen entrecortar audio y video. Entonces normalmente prefiero utilizar la cámara desactivada y cuando ya se entrecorta tanto el audio que no entiendo, pues me toca como refrescar la página o entrar y digo salir y volver a entrar de la aplicación o incluso apagar y encender el router para estabilizar mi conexión. Y no sé cómo le va al resto de la gente en otros lugares. Yo estoy en una ciudad capital y sé que es mucho peor en ciudades más pequeñas y en pueblos. Lo otro es como qué aplicaciones preferimos utilizar para esto. Yo soy usuaria de software libre y prefiero usar plataformas como Jitsi o BigBlueButton, pero muchas de las personas con quienes me comunico no conocen estas plataformas y entonces prefieren usar pues las más populares y privativas del mercado, las cuales además toca a veces descargar aplicaciones o loguearse o bueno, ese tipo de cosas para tener una mejor calidad. Esa es como la segunda. Y la tercera, que es para mí como la más amplia y como la que pues sobre la que tengo más inquietudes, es respecto a qué tanto control tenemos sobre la información que estamos compartiendo en una videollamada. Y eso para mí tiene que ver también con qué tanto entendemos cómo funciona una videollamada. ¿Deberíamos saber, como que es importante saber, entender cómo funciona una videollamada? Yo creo que sí. Desde hace ya un año estamos en esta pandemia, no sabemos hasta cuándo va a durar y tampoco sabemos qué nos va a dejar. Pero lo cierto es que en estos tiempos sí se ha vuelto las videollamadas una parte casi central de las comunicaciones que tenemos, una necesidad y algo que muy seguramente pues va a permanecer en los entornos escolares, laborales, pero pues también en nuestras interacciones, digamos, afectivas. Y creo que saber cómo funcionan las cosas nos da mayor capacidad para tomar decisiones respecto a qué queremos y cómo queremos utilizarlas. En las videollamadas, pues a mí me inquieta mucho pensar cuánta gente está interviniendo en que sea posible esto. Yo creo que hace 20 años pues era como de cuento futurista ver que con un solo clic podíamos ver y escuchar a alguien a miles de kilómetros de distancia en tiempo real, y hoy día pues es como de la cotidianidad, y ahí creo que hay mucha información valiosa: nuestra imagen corporal, nuestros entornos, nuestro tono de voz, nuestros gestos, y eso sumado pues también a los metadatos, ¿no? Como el dispositivo desde donde nos estamos conectando, la capacidad, las tarjetas de video y de audio que se están codificando para poderse comunicar con las tarjetas de audio y video pues del otro lado, también los tiempos, las velocidades de conexión, cómo hacer posible para sincronizar toda esta información, quién está interviniendo en que eso sea posible. Y lo que creo es que estas tecnologías de videollamadas son muy complejas, que se aparecen a nosotras como usuarias finales como muy sencillas, a un solo clic. E incluso también para la gente que desarrolla o mantiene estas aplicaciones también pareciera muy sencillo, pero por dentro son de una complejidad cada vez más grande, lo cual nos aleja cada vez más de la posibilidad, por ejemplo, de desarrollarlo o implementarlo pues por nosotras mismas o en colectivos pequeños o incluso en empresas pequeñas, porque se necesitan grandes inversiones en infraestructura para poder sostener la totalidad de la comunicación. ¿Y qué tanto sabemos de eso, no? Como que cuál es la infraestructura necesaria, de quién depende que sea posible entablar esta comunicación. Creo que sí es muy clave entender cómo nos estamos comunicando y repensarnos cómo podemos satisfacer esas necesidades y seguir manteniendo o, digamos, reivindicando la posibilidad de comunicarnos de maneras más autónomas, porque en el contexto actual creo que estamos muy lejos y que son cada vez personas más ajenas a nosotras quienes están controlando la manera como podemos comunicarnos y nuestras capacidades de comunicación, delimitando cuál de esas es la información más importante y la que debe ser más rápidamente transmitida o preservada. Y bueno, otra cantidad de cosas bastante complejas sobre las cuales creo que es importante preguntarnos y cuestionarnos más, porque pues creo que el objetivo es justo no permitir que el distanciamiento físico nos debilite los enlaces sociales. Ahora ya conoces algunas herramientas. Puedes aconsejar a tus amigas y familia, en los colectivos donde participas, en los equipos de trabajo de los que formas parte. Para el desarrollo colaborativo de software, vamos a recordar también lo que es un GIT, G-I-T. Un GIT es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds para gestionar de manera distribuida el desarrollo del núcleo Linux. Sí, curioso, Torvalds se llama Linus, con S de Sevilla, y trabaja con el sistema operativo Linux, con X. GIT está escrito en los lenguajes C, Bourne-Shell y Perl. Actualmente es uno de los sistemas de control de código más populares y sirve de base para los repositorios o plataformas de desarrollo colaborativo como GitHub o GitLab. Tanto GitHub, G-I-T-H-U-B, como GitLab, G-I-T-L-A-B, permiten mantener repositorios de código públicos y privados. GitHub solo permite repositorios privados bajo suscripción y GitLab es siempre gratuito. Con respecto a los niveles de autentificación, GitHub solo te da la opción de lectura o de escritura en un repositorio. Con GitLab puedes proporcionar acceso a determinadas partes del proyecto. GitLab permite incluir adjuntos en un issue o problema. GitLab permite marcar un proyecto como que está en desarrollo, lo que avisará a otras usuarias de la situación del proyecto. Esto permite evitar que otras usuarias integren tu proyecto antes de tiempo. Las secciones y medios que hablan de tecnologías digitales se parecen cada vez más a las páginas Salmón de Economía de los periódicos. Están escritas para especialistas, con la voluntad, finalmente, de excluir. Pero la historia de las tecnologías digitales atraviesa nuestras vidas y nuestros cuerpos, hoy físicos y digitales, de tal forma que no podemos dejar esta cuestión en manos de especialistas o, en el peor de los casos, en manos de brokers, ludópatas informáticos y multinacionales. Diremos que la historia de las tecnologías digitales y los movimientos sociales por las libertades en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación resultan apasionantes. Líneas del tiempo donde se solapan acontecimientos tecnológicos, políticos, sociales, desde los años 60 hasta hoy, 2021. Puedes leer contenidos rigurosos y completos en datos y en referencias en la Wikipedia, en todos los idiomas. El movimiento del software libre es un movimiento social cuyo objetivo es obtener y garantizar las libertades que permiten a las usuarias de software ejecutarlo, estudiarlo, cambiarlo y redistribuir copias del mismo con o sin cambios. Sobre la base de las tradiciones y filosofías de la cultura hacker y del mundo académico de los años 70, Richard Stallman fundó formalmente el movimiento en 1983, con el lanzamiento del proyecto GNU. En 1985, Stallman establecía la Fundación del Software Libre para apoyar al movimiento. La meta del movimiento fue dar libertad a las usuarias, reemplazando el software con términos de licencia restrictivos, como el software privativo, por software libre. De acuerdo con la definición establecida por Richard Stallman, un software es libre cuando garantiza cuatro libertades. 1. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. 2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades. 3. La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otras usuarias. Y 4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Para el ejercicio de estas libertades, se requiere acceso al código fuente del programa, es decir, el código con el que una persona programadora, o varias, escriben el programa y que luego está traducido a un código binario de ceros y unos. Otro concepto. Cultura libre. La cultura libre es una corriente de pensamiento que promueve la libertad en la distribución y modificación de trabajos creativos, basándose en el principio del contenido libre para distribuir o modificar trabajos y obras creativas, usando Internet y otros medios. Es un movimiento que se contrapone a las medidas restrictivas de los derechos de autoría, copyrights sobre todo. La cultura libre está conformada por cuatro corrientes de pensamiento: el dominio público, el copyleft, las licencias Creative Commons y el propio software libre del que ya hemos hablado. Cultura libre también es el título del libro de Lawrence Lessig, publicado en 2004. Y otro concepto, ética hacker. La ética hacker es un conjunto de principios morales y filosóficos surgidos y aplicados a las comunidades virtuales de hackers, aunque no son exclusivas de este ámbito, ya que muchos de sus valores pueden aplicarse fuera del ámbito de la informática y al acto de hackear, que es darle a algo, un programa, un sistema, un uso distinto para el que fue diseñado. La expresión se suele atribuir al periodista Stephen Levy en su ensayo seminal Hackers, héroes de la revolución de las computadoras, publicado en 1984, donde describe y enuncia con detalle los principios morales que surgieron a finales de los años 50 en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en general en la cultura de las personas aficionadas a la informática de los años 60 y 70. Los principios clave pueden resumirse en el acceso libre a la información y en que la informática puede mejorar la calidad de vida de las personas. Las personas hacker y el movimiento hacker han sido sistemáticamente criminalizadas por los lobbies industriales y por los medios de comunicación masivos. Habría que decir que alguien que usa sus conocimientos informáticos para fastidiar al personal o a la sociedad no es un hacker, sino un cracker. Y ese cracker no es de los que se comen como un snack o un aperitivo. Un artículo de Eric Raymond, ¿Cómo puedo convertirme en hacker?, describe los valores principales que se destacan en esta ética, escribiendo que las personas hackers resuelven problemas y construyen cosas y creen en la libertad y en la ayuda voluntaria mutua. Para esto, define algunos puntos transversales a cualquier tipo de hacker. 1. El mundo está lleno de problemas fascinantes que esperan ser resueltos. 2. Ningún problema tendría que resolverse dos veces. 3. El aburrimiento y el trabajo rutinario son perniciosos. 4. La libertad es buena. Y compartir es bueno también. 5. La actitud no es sustitutiva de la competencia. No importa que tanto los puntos anteriores las personas tengan, una persona hacker siempre estará dispuesta a afinar sus habilidades, a colaborar, a cooperar. Otro palabra, hack meeting, reunión de hackers, del inglés hack y meeting. Es una reunión de hackers y activistas que se lleva a cabo anualmente en Italia, en el Estado español y puntualmente en Croacia, en Argentina, en Bolivia, en México, en Chile o en Estados Unidos. En los hack meetings concurren varios hack labs, laboratorios de hackers, varios hack labs locales y otras colectivas socialmente implicadas para realizar un montón de actividades relacionadas con Internet y con las tecnologías digitales, conferencias, mesas redondas, demostraciones, talleres. El motivo principal de estos encuentros es dar a conocer la filosofía y las prácticas del software libre, herramientas y también problemas relacionados con la vulneración de derechos y libertades por parte de gobiernos y de la industria. El lugar donde se realizan suelen ser centros sociales ocupados o espacios públicos. Y otro palabra, hackatones o hackatonas. El término integra los conceptos de maratón y de hacker, aludiendo a una experiencia colectiva que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de forma colaborativa de un tirón. Es un término usado en las comunidades hacker para referirse a un encuentro de programadoras cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software, aunque en ocasiones puede haber también un componente de hardware. Estos eventos pueden durar entre 2 días y una semana. El objetivo es doble. Por un lado, hacer aportes a un proyecto de software libre. Y por otro, aprender sin prisas. Desde el punto de vista organizativo, una hackatona implica una dinámica horizontal e intensiva, en donde las personas participantes comparten experiencias y habilidades individuales con el propósito de desarrollar soluciones colectivas. Así, se puede entender como un dispositivo pedagógico que promueve el trabajo colaborativo entre pares, orientado a la resolución de problemas, que hace foco en el proceso de trabajo como instancia de aprendizaje y que favorece la motivación intrínseca de quienes participan. Ha llegado el momento de hablar de soberanía tecnológica. Algunas características esenciales tienen que ver con que es una informática libre y abierta. Las iniciativas de soberanía tecnológica suelen basarse fundamentalmente en el software libre, aunque en circunstancias muy concretas pueden utilizar software de código abierto solamente o incluso software privativo, pero siempre de forma muy medida y autogestionada. No es condición suficiente el uso de software libre, pero es una condición sine qua non. Otra característica es la autoorganización horizontal. Los proyectos y equipos en iniciativas de soberanía tecnológica se caracterizan por metodologías de trabajo y democracia interna tendentes a la horizontalidad, donde las jerarquías se atenúan o directamente desaparecen. Y otra característica es la resiliencia. Los servicios tecnológicos basados progresivamente en más infraestructura autónoma no solo se benefician de la autonomía política, libertad de expresión, transparencia, accesibilidad, sino también de la creciente capacidad de un servicio autónomo de soportar y recuperarse ante desastres, perturbaciones de estos sistemas. Entendiendo en el caso de la soberanía tecnológica como posibles fuentes de perturbación, decisiones geopolíticas, arbitrariedad de corporaciones privadas, sectores monopolizados. Otras características de la soberanía tecnológica es que está vinculada a la economía social y solidaria. Una parte importante de los proyectos e iniciativas de soberanía tecnológica va unida a otras fórmulas de economía que no están centradas en el beneficio monetario directo, sino en las personas. Y también trabajan en una economía local. Así que, como recuerdan les compañeros del binario.net, comparte. Si tienes habilidades que sirvan para crear cosas que pueden ayudar a otras personas, hazlo sin dudar. Estás en la era de las tecnologías y somos capaces de manejarlas y de crearlas. Intenta que sea de forma colectiva y beneficiosa para el bien común, porque ahora es el momento. ¿Te animas a participar del cambio tecnológico? ¿Te animas a empezar una transición tecnológica? Vamos ya con un repaso final. Para completar nuestro consultorio número 9 dedicado a plataformas y repositorios, queremos mencionar el proyecto Topoteque o Topoteca, un archivo en línea que funciona en entidades locales como fuente histórica regional, centrada no solo en preservar el material histórico que está en manos privadas, sino en hacerlo visible al público. Existen topotecas en varias regiones del norte de Europa. Como colección virtual, la topoteca es fácilmente ampliable y no tiene que cumplir con los plazos editoriales ni con los límites de páginas. topotec.at. Para completar lo hablado sobre seguridad digital, no podemos dejar de mencionar la iniciativa Fuck Off Google, fuckoffgoogle.de. El nombre lo dice todo. Muy útil también la línea de ayuda en seguridad digital accessnow.org. Un recurso gratuito para la sociedad civil en todo el mundo. Tienen una política de financiación transparente y ética. Sobre todo, están financiados por fundaciones y agencias de desarrollo. Ofrecen asistencia técnica y asesoramiento directo en tiempo real a grupos de activistas, medios de comunicación, periodistas, bloggers, defensores de derechos humanos. La línea de ayuda de Access Now guía para hacer evaluación de riesgos, ver las necesidades de seguridad digital. Gracias al trabajo de más de 60 personas ubicadas en 13 países, estos servicios están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Y en 8 idiomas: inglés, español, portugués, francés, alemán, ruso, tagalo, árabe, italiano. Ellas trabajan en 4 ámbitos: la privacidad, la libertad de expresión, la seguridad digital, la discriminación en la red, los derechos humanos y el trabajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ámbitos, no 4. Otra experiencia es la web Dominemos las tecnologías contra la violencia machista en línea. Un llamado a todas las personas, sobre todo mujeres y niñas, a tomar el control de las tecnologías para terminar con las violencias machistas. Es un proyecto colaborativo que pone de relieve el problema de las violencias en Internet, en los algoritmos y en el propio diseño de las tecnologías. Presentan investigaciones y ofrecen mapas de rutas seguras, así como un espacio para actuar. Takebackthetech.net. Nuestra última recomendación del consultorio es el ensayo manual titulado No es magia, interfaces y protocolos para las videollamadas, escrito a 8 manos por Martu Isla, Kaku, La Yes y Juliana Guerra en octubre de 2020, publicada por Derechos Digitales América Latina con el apoyo de Article 19 bajo licencia creativa Commons 4.0. Ya tenemos audaces de consultorio. Pronto compartiremos con vosotras un epílogo conversatorio con varias activistas y os va a encantar. Cerramos así la primera temporada del consultorio de soberanía tecnológica. Recordad